Derecho a no ser discriminado. Por ejemplo, cuando tomás el colectivo y el chofer te dice, ahí está el cartel, y yo le digo, yo no veo, y mi suegra no sabe leer. Ser bueno acompañado a los demás. Por ejemplo, acompañar a una persona a cruzar la calle. Producciones radiales de AFIDA. Recetas. Muy recetas. Recetas de la abuela. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Arrancando, Lore. Ay, que me pasó algo. En el piso, estuvimos comiendo lemon pie, bastante lindo, celebrando el séptimo día de radio, ¿no? ¿Séptimo? Sí, estamos en el séptimo programa. Yo quiero pedir un aplauso por ese lemon pie que trajo Lore, que fue gracias, una delicia. Gracias. Ay, y lo deseábamos tanto, nos cumplió el deseo. Gracias, gracias. Qué bien, bueno. Bueno. Ya bueno, que día de la profesora. Ah, por ya la profesora. Saludamos a todos con cariño. Feliz domingo. Feliz día a todos. A todos, no, a los plus. A todos los que están plus. Sí, fuimos sabrosamente agasajades. Sí, muchas gracias. Qué ternura. Bueno, yo que vamos a presentar a Ceci, está acá con nosotros. Hablando de profes. Y ¿qué te íbamos a preguntar, Ceci? La semana que viene vamos a ver una actividad de AFIDA que es Vivero Verde, ¿no? Ahí cuento yo. ¿Cómo les va? Bueno, primero también saludo a todos los profes, a todos los profes de todas las circunstancias de nuestra vida. Todos hemos tenido un montón de maestros y profes, ¿no? Un montón, ¿cierto, Juan? Un montón de maestros y profes que nos enseñaron un montón y nos acompañaron un montón. Y está bueno, y está buenísimo seguir aprendiendo, ¿no? Ser profe y ser estudiante es maravilloso. Muy lindo. Bueno, me piden que cuente algo de uno de los talleres de AFIDA. Sí, uno de los talleres de tantos que hay. En este momento tenemos 8 talleres. Qué lindo. En AFIDA. Son los talleres de artes y oficios, que son otra propuesta más allá de las actividades lúdico-deportivas. ¿Sí? Muy bueno, sí. Y bueno, acá les cuento un poquito que uno de los talleres se llama Vive Verde y es un taller de huerta y jardinería destinado, por supuesto, al sembrar y a producir alimentos para nosotros, los integrantes de AFIDA, y también como un emprendimiento productivo laboral, en medida que vamos avanzando en eso. Hasta este momento venimos haciendo el taller en el vivero de Diaderum, donde está el centro de diálisis, que nos facilitaron ese espacio los amigos de la Escuela Especial 21. Pero bueno, llegó el momento, después de mucha gestión y tiempo, de armar nuestro propio vivero, que era el proyecto inicial, venía incluido también con el vivero. Así que hicimos gestiones y la gente de INTA y del Servicio Forestal acompañó este pedido y nos abastecieron de todo lo que sean los postes, Sí, y, muy lindos. Sí, he visto fotos. Los postes que llevó un gran trabajo de los muchachos de AFIDA, de pelarlos primero y después de quemarlos con el aceite quemado para que estén ya dispuestos para ser plantados en el terreno. Y también compramos el nylon, o sea que eso ya está todo. Y entonces la próxima actividad, no solamente del taller Vive Verde, sino de toda la comunidad AFIDA, estos sean los que participan en las actividades, como también la familia y los amigos y amigas. Es un llamado a todas las amigas y amigas de AFIDA. Pueden ir todos. Es levantar el vivero en nuestro terreno. Y ya a partir de ahí, llevar los plantines que estamos haciendo en diferentes casas y empezar a trabajar ahí. Así que bueno, esta actividad es el 27, el 28 y el 29 de septiembre. Así que por una cuestión también de comunidad AFIDA, suspendemos todas las otras actividades y vamos todos al terreno. Así que algunos irán con la pala, otros irán a rastrillar, otros se llevarán mate, otros harán los choris para comer mientras trabajan. ¡Qué rico! Esto es lo más rico. Ceci, ¿dónde queda ese espacio donde va a suceder lo del vivero? ¿Cuál es el lugar de AFIDA? El terreno nuestro está atrás de la escuela 318 acá en Barrio Andén, Mármol y Alberdi, es la calle, y ya está alambrado el terreno hace rato, y bueno, estamos en proceso de iniciar la construcción de la platea, de la sede social, de la casita sería de AFIDA, pero bueno, hay que seguir con los emprendimientos, así que primero el vivero, que ya tiene su lugar, al lado del arroyo para tener abastecimiento de agua, y bueno, es armarlo y después ir a jugar un poco con la tierra y aprender. Se viene el nido, en eso estamos. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por tus palabras. No, la verdad que una pregunta queríamos hacerte, gracias. Ceci, sí. Contanos cuáles son los talleres que hay en AFIDA en este momento. Además del taller de Vive Verde. Sí. Bueno, además del taller de Vive Verde, tenemos el taller La Fusionadora, que es de arte, música y movimiento. Es un cachengue. Un collage divino de arte. Tenemos el taller de arte textil 3R, que es reducir, reciclar y reutilizar. Ah, buenísimo. Que es muy, muy bello. También hacen mucho, mucho trabajo manual, muy interesante. Tenemos un taller de chocolatería que se llama Choco AFIDA Latte, que hacen también bombones y alfajores y chupetines, bueno, todo lo que sea en chocolate. Uh-huh. Tenemos el taller de radio, El Banquete. Ay, ¡gracias! ¡Qué rico! Maravilloso, maravilloso. ¿Quién lo hace ese programa? El taller de herrería también, que bueno, ahora está en proceso de encontrar un nuevo lugar para hacerlo, porque bueno, es medio complicado con las máquinas y demás, así que lo suspendimos este mes hasta que encontremos un lugar. ¿Qué me faltan? Sisu. El taller de Sisu, que es de sublimado. Que ahí también están los chicos trabajando en todo lo que es sublimado de tazas, remeras, gorras y demás. Vasitos térmicos, llavero. Ya los chicos trabajan y cobran, porque todos los talleres, sobre todo los de oficio, tienen la intención de que finalmente sea un emprendimiento productivo laboral. Claro. Tanto de formación personal como grupal, o para ir a trabajar a otro lado cuando uno ya esté preparado para armado para ello. Buenísimo. Así que bueno, sí, eso también está funcionando. Tenemos uno de ¿pinceladas? estética integral, que se llama Mapola, donde están ahora haciendo jabones artesanales y cremas. Y tenemos, me ha llegado un flyer de eso en algún momento. También, muy lindo. Sí, sí, sí. Pinceladas, que es de pintura. Y bueno, están trabajando ahora sobre todo los pintores. Maravilloso el trabajo de aprendizaje y conocimiento sobre la pintura en sus diferentes etapas, un taller que les encanta, y ahí estamos. Bien, perfecto. Ahí está. Más las actividades deportivas. Sí, más a las actividades deportivas que hacemos en todos los, para niños, niñas, adolescentes y adultos. Bien. Grosso, Ceci. Qué lindo que estés acá con nosotros hoy. Un aplauso para la alegría. ¡Gracias! Bueno, ya después en los próximos programas también vamos a ir diciendo qué días son cada uno de los talleres, como para quien quiera participar de alguno de ellos, se arrime y pueda hacer. Sí, así es. O pueda ir a comprar. También, también. Sí, sí, yo, si me permiten, y les agradezco infinitamente, el espacio es maravilloso, contarles que cuando estamos en el taller de chocolate, que seguramente van a estar escuchando, los compañeros que están en el taller de chocolate, escuchamos el programa. Hoy es el cumpleaños de uno de ellos, no sé qué. De uno de los chicos, no, de Efraín, hoy es de Efraín. De uno de los futboleros. También, pero bueno, también explicar esto que para nosotros es súper importante y que también acá se ve, todo lo que tenga que ver con la comunidad FIDA es destinado, por supuesto, a promover la oportunidad de las personas con discapacidad de que participen en la comunidad, pero está formado por personas con y sin ninguna condición de discapacidad. Es una gesta humana maravillosa. Totalmente. Y bueno, aprovecho la inclusión. Aprovechemos para mandarle cariños a nuestros compañeros que están haciendo chocolate. Sí. Ahí vamos. Sí. Buenas producciones, cumpas. Y bueno, ¿les parece que cerremos este primer bloque con la información de nuestro número telefónico? Ahora, a ver. Nuestro número de contacto es el 2944-700686. Bueno, puedes enviarnos tu mensaje. La emisora es la 88.3. La radio de Lindsay. Bien, ¿y con qué tema musical nos vamos, compañeros? ¿Saben? ¿Quién sabe? ¿Alguien se acuerda? No, viene un bloquecito de recetas que voy a hacer ahora yo. No, venía uno. Pero antes nos vamos con una cancioncita. ¿Puede ser Suri, era duele? ¿No? Ay, perdón. Tengo razón. Perdón. Esta señora. Largo el bloque uno. Entonces vamos a poner la receta. Sí, por favor. Agarra el lápiz y papel, por favor. Recetas. Recetas de la abuela. Hoy vamos a cocinar. Propuestas para hacer algo rico en el banquete. Bueno, hoy les voy a contar una receta de donas, que son muy ricas. Yo ya las hice y es muy rica. Vamos a... Necesitamos leche tibia, 160 gramos. Levadura, un cubito de 25 o 8 gramos de la seca. Por otro lado, necesitamos 70 gramos de azúcar, 3 huevos... y 525 gramos de harina 4-0, una pizca de sal y 115 gramos de manteca. El procedimiento es el siguiente. Ponemos a mezclar la leche, la levadura y una pizca de azúcar. La dejamos leudar en un vasito. Y después ponemos la harina, los huevos, la pizca de sal y ahí agregamos lo líquido que es la levadura, la leche, y amasamos, mezclamos un poco y le agregamos la manteca. Va a quedar media pegajosa, pero hay que amasarla y queda bien. No hay que agregar la harina. Así que, y después estiramos y hacemos redonditos y hacemos las donas. Y así es la receta de hoy. ¿Y eso al horno después? No, frito, con aceite o grasa. Ya. ¿Y las donas cuando las armás? ¿Las tenés que armar como un choricito o las armás planas y le haces un agujero con algo? No, los estirás la masa, la mano, sí. Con un vaso cortas. Ajá. O viene el cortante para dona. Sí. O con un vaso y con una tapita de gaseosa le haces el agujerito en medio. Bien. Y eso lo dejas leudar y eso. Y eso levanta solito. Sí. Ah, bárbaro. Mira, yo pensaba que era el sistema de hacer un choricito, unir las dos puntas. No. Gracias, Lore. Bueno, en este bloque nos vamos a ir con un tema de Celevera. Duele. Se lo voy a dedicar a mi mamá que está escuchando de Pilcan y Sheu, la línea sur. Ella me escucha todos los jueves y me ha olvidado. Sí, el otro día te retó que no sí, le mandaste nada. Sí, me retó. Feo estuviste, ¿eh? Todos los jueves me escucha ahí mi mamita, así que un saludo grande para mi familia de lejos. Y nos vamos con el tema. temita en 5 minutitos. Hoy no está Iván, está enfermito. Sí, así que un abrazo a Iván. Un abrazo grande a Iván. Que estaba bajo los efectos de la primavera, estas gripes sí. que nos agarran, sí, así, sí, respirar. Sí, sí, mucho, así mucho. Un abrazo para él. Todo lo que vuela, nuestro querido compañero Iván. Sí. ¿Querés aprovechar para volver a pasar el contacto telefónico? Sí, 2944-700686. Buenísimo, siempre está bueno recordarlo. Estamos en el 88.3 FM La Continua. Y nosotros somos El Banquete. Sí, ¿cómo venimos con el tema? Siguen buscando, sí. Siguen buscando. Sí, están sí. escarbando. Están la buscando oro los chicos. Están buscando oro los chicos. Bueno. Mientras siguen buscando, yo quería mandarle un beso a mi sobrina que estuvo media pachucha también con esto de la primavera. Con fiebre, con mocos y todo. Así que un besito para Munay. Bueno. Maldita primavera. Sí. Sinceramente, nada nos viene bien a los argentinos, porque en la primavera que hay en el refío, en el invierno hace frío, en el verano hace calor. ¡Dios mío! Vos decís que es una cuestión... Es algo psicológico. De argentinidad. Somos quejosos. Exactamente, quejosas. Exactamente. Sí. Tenemos bueno, algo tanguero. Yo les voy a contar que me recibí de repostera, ya que estamos. Ajá. Así que me recibí el martes, me entregaron el certificado. ¡Felicitaciones, Lore! Gracias. Y bien, damos fe para que comimos lemon pie hecho por ella. Claro, usted, soy una gran repostera. Ya fui, sos repostera. Fui por la receta del lemon pie porque no sabía hacerla, así que ya aprendí. Ahora sí, ¿estamos? No, sigo charlando. Bueno, ahí está. Salió, salió mi tema. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora me doy cuenta, ya se asombra el corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora me doy cuenta, ya se asombra el corazón. Hoy se cumple un mes que el derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Afida. Poesías. Palabras en el aire. En la continua. En el corazón. Y desde el alma. Poesías. En nuestro programa, El Banquete. El sol se viste de fiesta. Los almendros en flor llenan todo de color. Las flores, los pájaros, hasta los insectos y los árboles se despiertan en primavera. Con muchas ganas de amar, los días se alargan y me dan ganas de cantar. Ya está aquí la primavera. El invierno ya se va. La poesía es de Cuca Piruca. Muy linda, Jessy, muy linda, muy linda. Y yo pensé, Lauri, ¿cómo estamos música? De música? ¿Quién está de música? ¿Hay una música de fondo? No. En Milonga la primavera. Y nuestra compañera tenía poesías allá desde el centro de los controles. Desde el centro, ¿cómo están? Bien. Los controles de la nave. Sí. Bueno, yo hoy traje una poesía que me voy a animar a leerla. Es de nuestra compañera y poeta Marianela Saavedra. Y bueno, vieron que la primavera trae un poquito de esas cuestiones del amor y maripositas en la panza y esas cosas, ¿no? Así que bueno, dice así. Certo, le he dicho a mi amante que podría darle el beso más largo en la historia universal de los besos. Y le he dicho además que podría intentar no morir de amor mientras lo hago. Me he ruborizado, claro. Exagerar es un arte que requiere creatividad y valentía. Mas, sin embargo, creo que podría intentarlo. Podría unir todos los criterios que unen mi espíritu y mi carne en la consolidación de un beso. Un beso que no fuera solo un beso, sería más bien una fusión a 45 grados Celsius, un acuerdo bilateral conciliado, un pacto de rúbrica solemne, una disputa de carnes inviernos, hirviendo, una crísala que se convirtiera en mariposas. Serían, no sé, subtes, canoas, alas. ¿Podría acaso besar a mi amante una eternidad y respirar por mi pelo y hablar por mis poros y crecer desde los labios hacia los extremos? ¿Podría? Claro que podría. ¡Qué bello! Muy linda. Hermosa, hermosa, hermosa. Vamos. Marianela. Muy bella la poesía. Bueno, y ahora tenemos. Juan nos había preparado algo. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos tiene preparado Juancito en su sorpresa del día. Voy a leer. Hoy, día del profesor y profesoras. Estamos muy contentos del taller de radio El Banquete 88.3. Radio La Continua de INSTI. Gracias, Rosana, Isabel, Pablo y todas las personas las profesoras y profesores de AFI. Gracias. Bravo, gracias. Gracias, gracias, gracias, querido Juan. Muy lindo. Bien. Bueno, bueno, ¿qué tenemos ahora, Ro? A ver. Por animarse a venir a hacer esta locura. ¿Vamos con un temita musical o qué sigue? Pero Mirta también tenía su lectura. Mirta también para tenía algo para leer. A ver, Mirtita, lee tu poesita. No, no es una poesía. Es una un escrito que hizo José Manuel Estrada, que como sabrán, se conmemora el Día del Profesor el 17 de septiembre. Es el día que muere este señor, que fue un profesor, político y orador argentino muy destacado en el 1800 y pico. Y él escribió que era para él ser profesor. Y nosotros lo trajimos en señalador para dejarle presente a todos ustedes hoy. Bueno, se dice, ser profesor, es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria. La exigencia, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de ser lo que eligieron ser. José Manuel Estrada. Esto se lo da Jessy, Lolo, Ara, Juan y Mirta. ¡Ay, qué bello! Muchas gracias. Gracias, Mirtita. Muy bello todo. Muy bien. Y ahora nos vamos con un tema musical. Ahora sí, con el tema de... momento de... ¡música! Bueno, ahora vamos a un tema que me encanta, que lo amo. Se llama Me Amo y es del Cuarteto de Nos. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Me amo como la tierra al sol. Me amo como un narciso soy. Me amo, dibujé un corazón que dice yo y yo. Me amo. Tengo tantas chicas hermosas y ricas, pero ninguna es digna de mí. Por eso no ando dejando corazones rotos. Me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en ningún Dios, rezo para que no haya reencarnación. Yo del mundo soy el ombligo, de mi vida yo hablo mucho, cuando me hablan yo nunca escucho y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta y sí, yo soy así, por eso brindo por mí. We'll be right back. derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones Radiales de AFIDA. Ara, contanos. Bueno, sí. Yo quería recordar que el 27, 28 y 29 de ahora de septiembre nos juntamos en el vivero. El vivero que está haciendo AFIDA, que es se encuentra atrás de la escuela 38 en el barrio Andén, así que nada, están todos invitados a colaborar para ayudarnos a armar el vivero, a meter manos en la tierra. Eso. ¿Y saben qué? ¿Qué? Mañana nos vamos al cerro. Oh. Oh. También. Oh. ¿Hacer culipatín? Claro. Yeah. Muy bien. Bueno. Muy bien. Y Juan, ¿qué pasó un 29 de septiembre? ¿Qué pasó un 29 de septiembre, Juan? Bueno, yo te digo. Para el 29 de septiembre de 1964, que yo nací. Ah. Oh. Se nos viene el cumpleaños. Voy a cumplir 59 años. Ay, qué lindo, Juan. Pero estás muy bien, Juan. Estás muy bello. Juancito. El jueves que viene, cuando estemos, porque posiblemente el jueves que viene, mientras estén allá haciendo la actividad del vivero, desde acá con Iván vamos a estar haciendo el banquete y comunicándonos con ustedes allá en la tierrita de AFIDA, la nueva tierrita de AFIDA, allá atrás de la 318. Así bueno, que ahí vamos estaremos. A estar festejando también el cumpleaños de Juan, que va a ser el viernes, por supuesto, pero nos anticipamos un poco y lo festejamos igual. Claro. Total. Banquete y al intemperie. Eso. Claro. Bueno. ¿Habían audios? Acá tenemos audio. Sí, con eso ya nos vamos despidiendo. Ahí va, nos vamos despidiendo con algunos mensajes de los oyentes. Estoy un poco enferma, pero ya me curé. Todo bien, el banquete. El banquete hermoso. Ay, qué bello. Acá tenemos otro, acá tenemos otro. Otro de nuestros qué oyentes. Público tierno, qué oyente. Los dos, estos dos. A ver. El banquete. Banquete. Estos son mis bellos sobrinos de Pilca. Que le pedí que me manden audios así y me mandaron. Qué lindo. Están enfermos igual. Están pachuchos. Están todos. La gente de medio pachucha por todos lados. Maldita primavera. Sí. Al final de cuentas estábamos bárbaros. En invierno estábamos perfectos. Que llueva, que haga frío y todo. Así que un gran saludo para mi Naitan. Hermoso que está escuchando con su abuela, seguro. Bien. Felices, un programa más. Sí, señor. Terminamos. Séptimo programa que hemos terminado en el día de hoy, ¿eh? Felices. Muy lindo. Gracias, Juan. Lolo. Gracias. Ara, Jessy. Jessy, ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos con el tema Pasa Calle de Facundo Toro. ¡Wow! ¡Qué tema! Un beso a todos. Gracias, gracias. ¿Qué es esto, Lolo? Chau. ¡El banquete! ¡El banquete! ¡Chau, chau! Hoy poblaré de pasacalles la ciudad. Quiero escribir cuánto te quiero, vida mía. Para que sepan que tú me quieres, que te quiero y nos queremos. Y que el amor nos acelera el corazón. Voy a llenar de pasacalles la ciudad, que todo el mundo sepa